Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The White House is resisting calls for a national moratorium on foreclosure. La Casa Blanca se resiste a los crecientes reclamos de una moratoria nacional de ejecuciones hipotecarias, a pesar de las revelaciones de que grandes instituciones crediticias podrían haber cometido fraude al tiempo que obligaban a miles de personas a abandonar sus casas. El viernes, el Bank of America fue el primero en detener las ejecuciones en los 50 estados, mientras el JP Morgan Chase y Ally Financial suspendieron las ejecuciones en 23 estados. Sin embargo, el lunes, el asesor de la Casa Blanca, David Axelrod, dijo que una moratoria nacional no era necesaria. En el programa televisivo Face the Nation, Axelrod declaró: estamos trabajando con estas instituciones. No estoy seguro de una moratoria nacional, porque en realidad hay ejecuciones hipotecarias válidas que probablemente deberían seguir adelante. El comisionado de la Administración Federal de Vivienda, David Stevens, también se opone a la moratoria nacional y dijo al Washington Post que no se trata de una medida prudente para adoptar en este frágil mercado inmobiliario. Mientras tanto, este periódico informa que los fiscales generales de hasta 40 estados planean anunciar a la brevedad una investigación conjunta de irregularidades en la documentación utilizada por los bancos para llevar a cabo ejecuciones hipotecarias. La tasa oficial de desempleo del país permaneció en un 9.6% en septiembre debido a los 95.000 empleos que se perdieron en ese mes. Septiembre fue el 17º mes consecutivo en el que la tasa de desempleo se ubicó por encima del 9%. La esposa del activista chino en defensa de la democracia, Liu Xiaobo, fue puesta en arresto domiciliario en Beijing pocos días después de que su esposo fuera galardonado con el Premio Nobel de la Paz. El grupo Derechos Humanos de China afirma que Liu Xia tiene prohibido ponerse en contacto con los medios de comunicación y con sus amigos, y solo puede abandonar su casa escoltada por un auto policial. La esposa de Liu Xiaobo fue puesta bajo arresto domiciliario justo después de que se le permitiera visitar a su marido en la cárcel. Tras la visita, le dijo a sus amigos que su marido había dedicado el premio Nobel a todas las almas perdidas en las manifestaciones de Tiananmen. Mientras tanto, un grupo de 17 activistas en defensa de la democracia habrían sido detenidos en Beijing el viernes al llegar a un restaurante para celebrar el premio de Liu. En otras noticias del Nobel, el premio de economía de este año fue otorgado a Peter Diamond del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Dale Mortensen de la Northwestern University y Christopher Pissarright de la London School of Economics. El candidato republicano gobernador de Nueva York dijo el domingo que no deberían lavarles el cerebro a los niños para que piensen que la homosexualidad es aceptable. Carl Paladino, favorito del movimiento conservador Tea Party, realizó estos comentarios ante un grupo de líderes judíos asídicos en Brooklyn. Paladino declaró: yo no fui a la marcha del orgullo gay este año. Mi opositor sí fue, y ese no es el ejemplo que deberíamos darle a nuestros niños. Mi enfoque es vive y deja vivir. Simplemente creo que mis hijos y los hijos de ustedes serían mucho mejor y tendrían mucho más éxito casándose y creando una familia. Y no quiero que les laven el cerebro para convencerlos de que la homosexualidad es una opción igualmente válida y exitosa. No lo es. Newsday informa que los comentarios preparados de Carl Paladino incluían lo siguiente: no hay nada de qué enorgullecerse por ser un homosexual disfuncional. Pero Paladino omitió esa oración cuando dio su discurso. El candidato republicano hizo esos comentarios el mismo día en que 8 hombres comparecieron ante la justicia acusados de crímenes de odio en Nueva York, dado que habrían golpeado brutalmente y torturado a 3 hombres por su sexualidad. La contienda electoral por el Congreso en el noroeste de Ohio dio un giro sorpresivo este fin de semana debido a las fotos divulgadas en las que aparece el candidato republicano Rich Yott vistiendo un uniforme nazi y participando en recreaciones nazis. Yott es el candidato favorito del movimiento Tea Party y rival del congresista en ejercicio Marcy Kaptur. dijo a Atlantic Magazine que estuvo involucrado con un grupo que hacía recreaciones nazis durante algunos años, pero afirmó que su interés en la Alemania nazi era histórico y que también se había vestido para otras recreaciones militares. Se ha registrado otra gran reorganización en el círculo interno del presidente Barack Obama. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jim Jones, anunció el viernes que se retira y que va a ser reemplazado por Tom Donilon. Se informa que Donilon asesoró al presidente el año pasado para resistir las solicitudes del Pentágono de un mayor incremento de tropas en Afganistán. El gabinete israelí aprobó una propuesta para exigir que todas las personas no judías que soliciten la ciudadanía hagan un juramento de lealtad al Estado de Israel como Estado judío y democrático. 22 ministros del gabinete votaron a favor de este juramento y 8 votaron en contra. El domingo, más de 100 artistas, escritores e intelectuales israelíes llevaron a cabo una manifestación en contra de esta medida y advirtieron que Israel se había convertido en un Estado fascista. Un hombre sirio que estuvo detenido en Guantánamo durante 7 años presentó una demanda contra Estados Unidos. En la demanda, Abdul Razak al-Hanko describe el tiempo que estuvo en Guantánamo como una pesadilla kafkiana de una década. Hanko fue apresado por Estados Unidos en 2002, luego de que estuvo detenido 18 meses por el Talibán o Al-Qaeda por sospechas de que era un espía israelí partidario de Estados Unidos. Sus abogados dicen que mientras estuvo en Guantánamo sufrió una fractura de rodilla y otras lesiones durante interrogatorios y que intentó suicidarse 17 veces. Hanko, de 32 años de edad, es el primer hombre en ser liberado mediante un recurso de amparo de Guantánamo para presentar un caso civil. En noticias de Ecuador, uno de los 3 comandantes de la policía que fueron acusados del reciente intento fallido de dar un golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa fue identificado como un egresado de la Escuela de las Américas, SOA, por su sigla en inglés, en Fort Benning, Georgia. Según la organización SOA Watch, el coronel Manuel Rivadeneira Telo egresó del curso de entrenamiento en armas de combate en la Escuela de las Américas. Rivadeneira era el comandante de los cuarteles donde el presidente Correa fue agredido por los policías en protesta. En una confesión de prisión, un hombre de California admitió que fue el conductor de Fox News, Glenn Beck, quien lo inspiró a tramar el asesinato de empleados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, y de la Fundación Tides. Byron Williams fue noticia a nivel nacional en julio, cuando fue arrestado tras dispararle a oficiales de la patrulla caminera de California. El tiroteo tuvo lugar mientras Williams se dirigía a la sede de la Fundación Tides en San Francisco. Hoy temprano, el grupo de vigilancia de los medios Media Matters publicó un audio de la entrevista en la que Williams habla desde la prisión sobre la influencia de Beck. Byron Williams dijo: nunca habría empezado a ver Fox News si Beck no estuviera allí. Y las cosas que hizo y las cosas que expuso fueron las que me dejaron alucinando. Me dije, bien, nadie hace esto. Beck nunca diría nada de conspiración, nunca defendería la violencia. Él nunca haría algo de esta naturaleza. Pero te daba todas las pruebas que pudieras necesitar. Vayan a ver todas las cosas y lo encontrarán. Les sugeriría que vean, que intenten encontrar todos los videos del mes de junio. That was Byron Williams being interviewed by freelance journalist. Byron Williams fue entrevistado por el periodista independiente John Hamilton. Según Media Matters, en los 18 meses previos al tiroteo, Beck utilizó su programa en Fox News para atacar a la Fundación Tides 29 veces, alegando que esta pequeña fundación es parte de una conspiración secreta financiada por George Soros para infiltrarse y obtener el control de las grandes empresas y adoctrinar a la juventud de Estados Unidos. Incluso después del tiroteo, Beck siguió amenazando a Tides. Glenn Beck dijo: simplemente voy a darle este mensaje a las personas de la Fundación Tides. Voy por ustedes, voy por ustedes. Bueno, ¿Glenn Beck está amenazando? No. Simplemente voy a revertir todas las cosas que ustedes han hecho, todas las cosas que han hecho. El curso de la corriente está por cambiar. En lo que fue descrito como el mayor día de acciones por el clima en todo el mundo, el domingo se llevaron a cabo más de 7.000 manifestaciones y eventos en 188 países. La fiesta de trabajo mundial del 10 del 10 del 10 fue organizada por 350.org para exhortar a las personas de todo el mundo a hacer algo en su ciudad o comunidad que ayude a lidiar con el calentamiento global. Y el sábado se conmemoró lo que hubiera sido el cumpleaños número 70 de John Lennon. Su viuda, Yoko Ono, conmemoró el día entregando el premio de la paz Lennon Ono al cineasta George Fox, director del documental Gasland, a los escritores Alice Walker y Michael Pollan, y a la portavoz de la seguridad alimentaria Barbara Kowalczyk.